La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación 60. En el 2019 se conmemoran 50 años de importantes sucesos en el mundo, como la llegada del hombre a la luna, el último concierto de los Beatles y el lanzamiento del disco Abbey Road, que marcarían el fin de la genial banda inglesa. El histórico Tommy de The Who o Almendra de la banda argentina liderada por el Flaco Spinetta. En 1969 se realizó el memorable Festival de Música Woodstock. Fueron lanzados los primeros álbumes de Led Zeppelin. En julio, El Salvador y Honduras se enfrentaron en un corto pero sangriento conflicto, mal llamado la Guerra del Fútbol, y ocurrió el trágico fin de Brian Jones, fundador de los Rolling Stones, sucesos que tomaremos en cuenta en su programa Generación 60. Y uno de los grupos que se fundaron en el 68 y meses después en el 69 lanzaron sus primeros dos discos y fueron The Grand Funk Railroad, una bandita de hard rock estadounidense que fusionó el género con el funk y el blues. Influenciados por Cream, Jimi Hendrix o The Rolling Stones, aunque ignorados por la crítica, triunfaron de inmediato. Bienvenidos a otra emisión más de Generación 60. Homero Simpson, de la popular serie de televisión, lleva en uno de los capítulos a sus hijos y amigos a la escuela, y de pronto suena la radio Shining On y sacude su cabeza pensando en que la vida es bella. Pero los niños le piden que sintonice otra emisora. Apenas puede creer que no conozcan a su banda favorita, y les habla de las letras descamisadas de Mark Farner, el bajo aplastante de Mel Shaker y la habilidad en la batería de Dan Brewer. De su primer álbum On Time, lanzado en agosto de 1969, escuchemos Time Machine, que es la canción 3 del lado A del long play debut de Grand Funk. Thank you. En diciembre de ese mismo 1969, lanzaron su segundo álbum, Grand Funk, o el álbum rojo, debido al color de su portada, y en el que incluyeron una versión del tema The Animals Inside Looking Out, que ha sido desde entonces una pieza clave en los conciertos del grupo. I'm sitting here lonely like a broken man. I serve my time doing the best I can. Walls and bars, they surround me. But I don't want no sympathy. No, baby. No, baby. All I need is some tender loving to keep me sane in this burning oven. And when my time is up, you be my reaper. Blisters on my mind and hands. I work all day making up a burlap bag. The oats are beating me, are driving me wild. I feel a happy like a newborn child. Now when my time is up, you wait and see. These walls and bars won't keep that stuff from me. No. come on up and get down with me. I make it feel real good, just to wait and see. Por ese álbum, ganaron su primer disco de oro en 1970. En junio de 1970 fue lanzado el tercer disco Closer to Home, I'm Your Captain. Y el sencillo homónimo fue de inmediato un éxito mundial por el cual ganaron otro disco de oro. Y acá lo disfrutamos. We'll be right back. closer to my home. I'm getting closer to Thank you. La canción de casi 10 minutos transmite las súplicas de un capitán en un viaje por mar en el que se enfrenta a un motín. Y dice algo así como: todos escúchenme y regrésenme mi barco. Soy su capitán, a pesar de que me siento muy enfermo. He estado perdido ahora, días sin contar, y son meses que he visto mi casa. Pueden escucharme, o estoy solo. Se han dado varias interpretaciones de la canción, la mayoría en torno a la guerra del Vietnam, y es popular entre los veteranos de ese conflicto. Hay otras interpretaciones, incluidas la relacionada con la adicción a las drogas o regresar a casa, como los estudiantes universitarios. Los autores la han visto como una epopeya de paranoia y enfermedad, y la historia de un hombre que había perdido el control de su vida para invocar pesadillas infantiles. Se ha usado para un capítulo de una novela que trata sobre la guerra y las adicciones, y se le compara con el poema de Walt Whitman, Oh Captain, mi capitán. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Estás escuchando Generación 60. Everybody's doing a brand new dance now. Pocos grupos han alcanzado un éxito tan grande como el Grand Funk, pese a críticas ácidas de la prensa especializada. La formación original dio sus primeros pasos en Flint, Michigan, con Farner en voz y guitarra, Shaker en bajo y Brewer en batería. Terry Knight, un disc jockey de Detroit, organizó el debut en vivo de Grand Funk Railroad en Buffalo. Terry, personaje pendenciero e irascible, fue impresionado por la potencia de su música y había intuido que se convertirían en un emblema del hard rock. Lo mejor fue su actuación en el Festival Pop de Atlanta en julio de 1969. El rock blues de Grand Funk, ferozmente amplificado por un potente equipo de sonido, fue clamorosamente acogido por 125.000 personas. Aunque su nombre pronto comenzó a sonar en el ambiente, les fue difícil conseguir contrato, pero la compañía Capitol decidió arriesgarse y fue una elección feliz. On Time, publicado en 1969, a pesar de no emitirse por radio y de recibir duras críticas, llegó al número uno en América y se convirtió en disco de oro en pocas semanas. Fue cuando Terry Knight tomó las riendas como manager. En 1970, publicaron el álbum Grand Funk con la arrebatadora Closer to Home, donde muestran discreta madurez alternando temas duros con melodías como Mean Mistreater. Y a final de año, Live Album, uno de sus trabajos históricos con una potencia increíble que muestra los progresos del trío. Apoyado por una excelente sección rítmica, el musculoso Mark Farner tocaba la guitarra de un modo devastador y cantaba con una voz de notable amplitud, capaz de lanzar estridentes agudos y de realizar interpretaciones llenas de encanto. Con el disco Survival, del que es imposible olvidar la durísima versión de Gimme Shelter de The Rolling Stones, Grand Funk arrasó en Inglaterra y en el resto de Europa. E Pluribus Punk, de 1972, fue otro bombazo para la banda, pero a pesar de ello, decidieron despedir a su manager Terry Knight. En la grabación de Phoenix en 1972, también participó el teclista Craig Frost, viejo amigo de los miembros del grupo, quien contribuyó a darle más cuerpo y a hacer más lineal su sonido, como demuestra la bellísima Flight of the Phoenix. La alineación original de Grand Funk fue popular durante la década de los años 70, habiendo vendido más de 25 millones de discos y actuando en escenarios en todo el mundo. He tratado de vivir sin ti de muchas maneras y no puedo evitar de pensar en ti por el resto de mis días. Frases de la canción Mean Mistreater del tercer disco de Grand Funk, Closer to Home. Thank you. fue su tercer placa y una de las más creativas y maduras de su joven carrera, cuyos miembros entienden los valores de producción. El sonido de los instrumentos es mucho más definido y se dan el lujo de aumentar otros elementos a su habitual trío, como el órgano, coros femeninos, guitarra acústica y aparecen arreglos de cuerdas y flauta transversa. El grupo había dejado claro las cosas y las que sentía en sus dos primeros discos, y con su tercera producción daban el salto a describir hacia dónde iban. El gran atractivo de ese álbum fue que tenía rock para todos. El borracho podía pasarla genial con una cerveza al ritmo de Sins a Good Man's Brother. Bye. El riff es prueba de la contribución de la banda al nacimiento del heavy metal. Mientras que los románticos rencorosos podían desgarrarse con Mean Mistreater y aquellos que gustaban del soul podían sentirse en una sesión de gospel con Get It Together. We'll be right back. con el álbum E Pluribus Punk de 1971, tuvieron un gran éxito con canciones que se oponían a la guerra de Vietnam. People Let's Stop the War o Save the Land en defensa del medio ambiente. Yes, I am. Gente, vamos a detener la guerra. Gente, vamos a detener la guerra. Gente, paremos la guerra. Pelear en una guerra hace que los hombres grandes se hagan ricos. Hay dinero en esas máquinas de guerra. En 1973 se publicó We Are an American Band, que se convirtió en el símbolo del Grand Funk. Es un disco extremadamente brillante y de gran calidad, sobre todo la canción que le da título. Un gran trabajo que les llevó al puesto número 2 en LPs y al número 1 en sencillos con el tema homónimo que abre el disco. Por esos días fueron citados como la banda de rock and roll más fuerte del mundo y son conocidos con el sobrenombre de la banda americana, proveniente de su famosa canción. Después de finalizar Good Singing, Good Playing en 1976, bajo la producción de Frank Zappa, la banda se desintegró. Farner comenzó una carrera de solista, mientras Brewer, Checker y Frost formaron la banda Flint. Grand Funk Railroad se reunificó en 1980 sin la presencia de Frost y con Dennis Bellinger reemplazando a Checker en el bajo, realizando dos álbumes bajo el sello Full Moon Filial de la Warner Bros. Records. El álbum What's Funk de 1983 fue un desconcertante híbrido rock-dance en el que solo se destacaba la balada It's a Man's World e incluía la canción El Salvador, en la que hacen un llamado a detener el comunismo como eco a la propaganda oficial del gobierno presidido por Ronald Reagan en aquellos años de la Guerra Civil Salvadoreña. El grupo se desintegró por segunda vez. En 1996, la banda se reunió una vez más para actuar ante 260.000 personas en 14 conciertos con las localidades agotadas, durante un periodo de 3 meses, y el año siguiente darían otros 3 conciertos en el que también vendieron los boletos en Bosnian Benefit Concerts y realizó 2 discos en vivo llamados Bosnia. Después de las giras, Farner abandonó a la banda para continuar su carrera en solitario. De nuevo en 2000, Brewer y Checker decidieron reclutar al cantante líder Max Curl, The 38 Special, y al teclista Timothy Cashion, y continuaron como Grand Funk Railroad. Desde entonces, Grand Funk logró nueva audiencia y recuperó fans, realizando alrededor de 30 conciertos por año, rompiendo récords de audiencia en Buffalo, New York y Orlando, Florida, al convocar a más de 20.000 personas. En el 2002, Closer to Home fue remasterizado en disco compacto con temas adicionales, así como un conjunto de edición limitada que contenía los primeros 4 discos del Grand Funk. Trunk of the Funk tenía espacios para 12 discos, en previsión a la posterior venta de otros 8 trabajos de la banda. Asimismo, se incluía unas gafas 3D, una uñeta de guitarra y una pegatina simulando una entrada de concierto. Así llegamos al final de esta emisión de Generación 60, en la que nos referimos a la historia de la banda de hard rock estadounidense Grand Funk Railroad y sus grandes éxitos que comenzaron a finales de 1960. Laboramos para usted en la locución Gabriel Escobar, producción y conducción, un servidor Rodrigo Colindres, y en la elaboración del guión y producción Alberto Barrera. Hasta la próxima. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.